you need. Pa' que te manda a correr. Piso. Oh, yeah, yeah, yeah. Harry Lucho, Michael. Y yo quiero estar contigo, quitarnos la gana. Tenerte en mi cama hasta por la mañana. Hasta por la mañana. Mami, yo me doy bueno, tú estás en la mala y seguimos este juego hasta por la mañana. Hasta por la mañana. Hasta por la mañana, vamos. Y ella me dio un besito y yo le digo. Ay, imagínate lo que pasó. Fue pa' su casa y ya me llevó. Imagínate lo que pasó. Prendí un cigarro y ella fumó. Ay, imagínate lo que pasó. Sacó una botella y ella tomó. Imagínate lo que pasó. Ella me dijo, la fiesta ya se acabó. Tengo esto, me dio un besito, entonces yo le digo. Tú sabes lo que pasó, se formó, hasta el otro día no paró. Botellas van, botellas vienen, lo que está falta pide lo que ella lo tiene. Sí. Ella quería darle pa' que repita. Entonces Harry se oía en mi chaparrilla y la muchachita. Y que le vacuna, aquí no es pa' ti. No me explicaste, vine a bañarte con pica pica. Sé que tú estás pa' eso, me lo dijo tu amiguita. Y yo no tengo apuro, baila que te cojo ahorita. Y ella me dio un besito y yo le digo. Imagínate lo que pasó. Fue pa' su casa y ya me llevó. Imagínate lo que pasó. Prendí un cigarro y ella fumó. Ay, imagínate lo que pasó. Sacó una botella y ella tomó. Imagínate lo que pasó. Mami, yo no sé pa' qué estás tú. Quiero que tú sepas pa' lo que estoy yo. Cato mi quitando con mi chai. No te preocupes por nada, aquí hay de todo. Nena, quito tu patícula. Tranquila, tonda con lo más pegado. Y se fumó. Muy se calentó, no te preocupes por nada, calla y de todo. Y ella me dio un besito y yo le digo. Imagínate lo que pasó. Fue pa' su casa y ya me llevó. Imagínate lo que pasó. Prendí un cigarro y ella fumó. Ay, imagínate lo que pasó. Sacó una botella y ella tomó. Imagínate lo que pasó. Apúntame otro jonrón que estoy a petición. Picha, Harrison, Célula Music. Nos vamos a pagar hasta el millón. Por la radio, Bobolón, Bobolón. En la disco y por la televisión. Ya toma reggaetón. Ajá. Cinturón, que llegaron los pilotos del avión, vamos. Ella me dio un besito, yo le digo. Oh, na, na, na, na, na, oh. Después pa' su casa ella me llevó. Ay, así Lucho Micha se fumó, se fumó. Y enciende un cigarro y ella fumó. Ay, imagínate lo que pasó. Y saqué una botella y se la tomó. Ay, tú sabes, ay, empinadita, empinadita. Entonces baila mamacita empinadita, empinadita, empinadita. Entonces baila mamacita empinadita, vamos. Empinadita, empinadita. Entonces baila mamacita empinadita, empinadita, empinadita. Y ahora ella le da música a mi chama. Esto lleva foto, demasiada fama. No se puede dormir porque no hay cama. Con nosotros party hasta mañana. Ay, empinadita, empinadita. Entonces baila mamacita empinadita. Empinadita, empinadita. Entonces baila mamacita empinadita. Vamos, empinadita, empinadita. Entonces baila mamacita empinadita. Empinadita, empinadita. Entonces baila mamacita empinadita.